como mejor película están Flor Nixon, Milk, Slumdog Millionaire, Benjamin Button y El Lector. Bueno, yo creo que la cosa va a estar un poco difícil entre Slumdog Millionaire, a pesar que solo tiene 4 nominaciones, y entre Benjamin Button, que tiene 13, porque por ahí dicen que se va a repartir un poco equitativamente los premios de la Academia, pero Benjamin Button está muy fuerte, y Slumdog tiene a su favor que acaba de ganar los Golden Globes. Así que bueno, entre estas dos películas debe estar el ganador.